Que ya no aguanto más, ya no quiero ser el dueño de tu amor, por él me ha hecho daño sin tener razón, porque ya no quiero ser el perdedor, hoy quiero matarme con este licor, borrarle todas las penas que ya me dejó. Yo te voy a perdonar.